Bienvenido a U-Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, esto es Good Show edición de cuarentena. Trabajamos toda la semana desde casa para hacerles llegar cada 15 días las columnas de siempre. Vamos a escucharlas. Clima. Hola a todos y todas, mi nombre es Lautaro, tengo la columna de clima. Para hoy jueves, cielo despejado, 8 de mínima, 16 de máxima. Para mañana viernes, cielo despejado, 8 de mínima, 16 de máxima. Para el sábado, parcialmente nublado, 9 de mínima, 17 de máxima. Para el domingo, algo por nublado, 17 de máxima, 10 de mínima. Un beso y hasta la próxima. Cambio climático. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby. Continuamos en Radio Good Show, en la columna del cambio climático. Vamos a leer una noticia muy interesante sobre la peor ola de incendios en una década. Deja 8 muertos en Turquía. Bueno, las llamas obligan a desalojar zonas turísticas mientras el calor sacude también a Italia y Grecia, que sufre la mayor subida de temperaturas desde 1987. Varias personas escapan del avance de las llamas en el pueblo de Kökertmez, en la provincia de Turca de Mugla, este lunes. Centenares de incendios se extienden desde el pasado miércoles a lo largo de la costa turca. Las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento no ayudan a controlarlos en las zonas turísticas del mar Egeo, al suroeste del país. Son los peores en una década. Los fuegos ya han llevado la vida de 8 personas y, hasta el momento, un total de 95.000 hectáreas han sido calcinadas en 35 provincias del país. Esta superficie afectada por las llamas en lo que va del 2021 multiplica por 7 la media de años anteriores. La ola de calor también sacude al Mediterráneo, a Grecia e Italia. El Ministerio del Interior dijo que las autoridades estaban a causa de los incendios, incluido el descuido humano y el posible sabotaje por parte de militantes kurdos. También admitió que una persona fue detenida por acusaciones de que el grupo pudo haber pagado para iniciar un incendio. Sin embargo, los expertos señalan que en su mayoría que el cambio climático está detrás de los fuegos, junto con los accidentes causados por personas. Si desea encontrar más información, pueden entrar al país.com. Muchas gracias por haberme escuchado y nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau. Paso todo el día pensando en vos. Que hay de malo en todo esto. Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta lo que hago es para vos. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo atrás. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado. Siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. La depresión sin réplica, la depresión. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Columna de discapacidad. Hola a todos y todas. Mi nombre es Alejandra y hablo en la columna de discapacidad de Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre Nicolás Lima. Él nació en Ushuaia con una enfermedad congénita que le impedía mover sus piernas. Y ahora se ha convertido en el primer argentino que se clasificó en esquí de fondo en los Juegos Paralímpicos Beijing 2022. Para ello tuvo que movilizarse en silla de ruedas hasta los 12 años, superar 19 cirugías, caminar con bastones canadienses desde el año 2012 hasta el día de hoy. El deporte siempre ocupó un papel importante en su vida. Primero natación, esquí, atletismo. Nicolás dice que el deporte para las personas con discapacidad significa un enorme cambio en la vida. A mí me abrió la cabeza y un montón de puertas. Ir a competir y despegarme de mis padres fue un cambio tremendo. Y cuando empecé a ganar, me empujó a ir por más. Es cuestión de animarse a trabajar enfocado en lo que uno quiere. Si desean conocer más de la historia de este deportista, pueden consultar en www.lanacion.com. Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima semana. Matter. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Hola a todos y todas, soy Camila Preve de las columnas de cocina. Hoy les voy a enseñar galletitas de vainilla. Ingredientes: 3 huevos, 100 gramos de azúcar, 4 cucharadas de aceite neutro, 100 gramos de harina, 4 0, más media cucharadita de polvo de hornear o usar levadura sin polvo. Una cucharadita de esencia de vainilla, si es extracto, mejor. Use una buninera de 28 centímetros que puede usar. Una más cuadrada para que quede más chatito. ¿Cómo se hace esta receta? Paso 1. Batir los huevos y el azúcar a punto letra. Tiene que duplicar el volumen y quedar color pálido. Paso 2. Agregamos la esencia de vainilla y el aceite en forma de hielo. Y mezclamos con movimiento envolvente para no perder aire y mezclar bien. Paso 3. Por último, usamos la harina tamizada en 2 o en 3 partes. Mezclamos con cuidado y siempre de forma envolvente hasta que quede todo integrado. Paso 4. Volcamos en molde enmantecado y enharinado y cocinamos al horno moderado 180 por 15 aproximadamente el cuchillo para corroborar que esté listo, pero no abra 1000 veces el horno porque se le va a bajar. Paso 5. Dejar enfriar, desmoldar, cortar en rodajas y llevar al horno bajo por unos 20 o 30 hasta que esté dorado y bien sequito. Conservado en lata o tupper bien cerrado. Muchas gracias por escucharnos y nos encontraremos la próxima semana. Espectáculos. Hola a todos y todas, mi nombre es Agustina de Espectáculos. Hoy les voy a hablar sobre el aniversario del CCP. Es el jueves 12 del 08 a las 20 horas en el Centro Cultural Provincial Francisco Paco y Diendo, Junín 2457. La entrada es libre y gratuita. Continuamos con Mario Sosa y La Última Banda. Viernes 13 del 08 a las 21 horas. El reconocido músico santafesino presenta su banda. La entrada está a la venta en lugar Centro Cultural Provincial Junín 2457. Entradas 550. Concierto lírico. Domingo 15 del 08 a 19 horas. El concierto es ofrecido por cantantes líricos locales invitados. El lugar Centro Cultural Provincial. Anticipadas 400 y el día de la función 500. Nos vemos la próxima semana.